esta noche con ustedes para mostrarles algo de nuestra música. Sí. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad.